palabras, sin cariños y sin besos, lo nuestro terminó. Ya no nos queda nada de aquel inmenso amor. Vas. Adiós, adiós, amor, te vas sin mí. Aquí me dejas solo. Qué maldito es el destino que me deja sin tu amor. Amor de juventud, amor primero. Adiós, amor.